Buenos días a toda la audiencia de Farco. Previo al análisis de lo que se trató en la reunión del G20 en Buenos Aires el fin de semana pasado, hay que decir, hay que explicar qué es el G20. El G20 es hoy una reunión que representa políticamente al interés de grandes corporaciones y de las finanzas globales, es decir, lo que les sirve a los negocios del capital, y de ninguna manera hay que pensar que ellos tienen en cuenta el bienestar de los pueblos que habitamos la Tierra. Las pequeñas o grandes diferencias que pueda haber dentro del G20 no modifican en nada este marco de deliberación. A esto se agrega que el G20 no es democrático, no solo por el espíritu que anima a la mayor parte de sus miembros, sino porque no respeta la arquitectura multilateral mundial compuesta por más de 200 países soberanos y diferentes bloques de interés regional, aunque en esta oportunidad hayan sido invitados como convidados de piedra representantes de la Unión Africana, la ASEAN o el CARICOM. El G20 es además un generador de violencia inaudita. Agrupa prácticamente al 100% de los fabricantes de armas y a los principales promotores de la guerra. Es en este contexto de ilegitimidad plutocrática que debe leerse lo ocurrido en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. En relación al trasfondo de guerra comercial declarada por Estados Unidos a China, esto es una muestra más del matonaje de Trump. La disyuntiva libre comercio versus proteccionismo es una falsa disyuntiva. No debería ser el centro de nuestra preocupación ni de nuestras propias deliberaciones. El libre mercado no existe. Es una guerra permanente por prebendas, es un comercio de servicios que se prestan a mercados cautivos, son mercados concentrados que destruyen toda posibilidad de real competencia desde países en desarrollo. El libre mercado es en realidad un mercado zoológico donde solo sobreviven los más crueles, un mercado de esclavos donde el trabajo, el verdadero creador de valor, es reducido a variable de ajuste. Aunque sí, dentro de lo que se ha discutido, nos afecta y muy profundamente, es la decisión irracional y unilateral del actual gobierno estadounidense de desconocer el cambio climático y las consecuencias del abuso de combustibles fósiles para la atmósfera y la depredación medioambiental en general. Depredación capitalista, cuyo motor es la avaricia y cuyo daño colateral son la miseria, la desertificación, el derretimiento de los polos, las hambrunas, las inundaciones, en suma, el sufrimiento de millones de personas condenadas a migrar o a morir. Depredación de la que también son parte China, Arabia Saudita, Rusia, Alemania, Francia, el FMI y otros jerarquizados integrantes de ese club.